Sección 7 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 7. En las silenciosas habitaciones. Después Graham reanudó el examen del aposento. La curiosidad le hacía ir de aquí para allí, a pesar de su fatiga. La habitación interior era alta y el techo tenía forma de cúpula con una abertura oblonga en el centro que se abría sobre un tubo en el cual una rueda de anchas alas giraba, aparentemente, con objeto de renovar el aire. La débil y cadenciosa nota en su acompasada y fácil rotación era el solo sonido en aquel silencioso lugar. Al pasar una tras otra las alas, Graham entrevió el cielo un momento. Extrañóle ver una estrella. Esto le hizo fijar su atención en el hecho de que el brillante alumbrado de aquellos aposentos era debido a una multitud de lámparas de incandescencia colocadas alrededor de la cornisa. No había ventanas, y empezó a recordar que a lo largo de los vastos departamentos y corredores que había atravesado con Howard, no había visto ventana alguna. ¿Habrá ventanas en la ciudad? Indudablemente las había, pues él las había visto desde la terraza. ¿Pero se utilizaban para dejar pasar la luz o era que la ciudad estaba alumbrada día y noche, de modo que la noche no existía? Y otro detalle le llamó la atención. En ninguna de las habitaciones había chimenea. ¿Era la estación estival y eran aquellas habitaciones meramente para el verano o estaba la ciudad entera uniformemente caldeada? La cuestión despertó en él bastante interés y comenzó a examinar la bruñida superficie de las paredes, el lecho de sencilla construcción, las ingeniosas combinaciones mediante las cuales todo servicio de alcoba quedaba prácticamente suprimido, y sobre todo una curiosa ausencia de amanerados adornos, una desnuda gracia de forma y color que encontró muy agradable a la vista. Había sillas verdaderamente cómodas, una mesilla con algunas botellas de esencia, vasos y dos bandejas conteniendo una sustancia diáfana semejante a la gelatina. Luego notó que no había libros, ni periódicos, ni objetos de escritorio. Observó que un lienzo entero de pared de la habitación exterior estaba ocupado por estantes donde descansaban unos peculiares cilindros dobles, rotulados con grandes caracteres verdes sobre fondo blanco que armonizaban con el estilo decorativo del aposento, y en el centro se destacaba un pequeño aparato de 1 metro cuadrado, poco o más o menos, y tenía un frente liso y blanco. Se le ocurrió la idea de que aquellos cilindros podían ser libros o un moderno sucedáneo de los libros, pero al principio no le pareció así. Los rótulos de los cilindros le llenaron de curiosidad. Al primer momento le parecieron escritos en ruso. Después observó una reminiscencia de un inglés mutilado en algunas palabras. «Oi man hubdi king», le pareció que debía decir. «El hombre quería ser rey». «Deletreo fonético», se dijo. Recordaba haber leído una historia con este título. Después acudió vivamente a su memoria una de las mejores historias del mundo. Pero aquella que tenía delante no era un libro, según él comprendía los libros. Descifró los títulos de 2 cilindros adyacentes, El corazón oscuro, que no había oído nombrar nunca, y La Madonna del futuro. No cabía duda de que si eran realmente novelas, pertenecían a autores de la época post-victoriana. Examinó estos cilindros un rato y luego los colocó en su estante. Después se acercó al aparato cuadrado y lo estudió detenidamente. Abrió una especie de tapa y encontró uno de aquellos dobles cilindros dentro y en la parte superior un botoncito semejante al de los timbres eléctricos. Apretó este botoncito y oyó un rápido rechinamiento que cesó en el acto. Percibió el sonido de voces y de música y se percató de que en la tapa bruñida se movían unas figurillas coloreadas en el centro de una decoración. Y no tan solo se movían, sino que conversaban en voz diminuta pero clara. Era exactamente una escena vista a través de unos gemelos del teatro invertidos y oída al extremo de un largo tubo. Su interés fue inmediatamente excitado por la situación, que representaba a un hombre paseando arriba y abajo y vociferando airadas frases a una linda pero petulante mujer. Ambos llevaban las pintorescas vestiduras que tan extrañas parecían a Graham. «Yo he trabajado», decía el hombre, «¿pero tú qué has hecho?». «Oh», dijo Graham, y olvidándolo todo se dejó caer en una silla. A los pocos momentos se percató que le nombraban. «Oyó, cuando el dormido despierte», usado jocosamente como un proverbio para los asuntos a que se daban demasiadas largas, y pasó por la escena en persona una cosa remota e increíble. Pero a los pocos momentos conocía a aquellos dos personajes como si fuesen sus íntimos. Por último, terminó aquel drama en miniatura y la blanca superficie del tablero quedó vacía. Era un extraño mundo este que se le había permitido ver, sin escrúpulos, amante del placer, enérgico, sutil, un mundo a sí mismo de intensa lucha económica. Había alusiones que no acertaba a comprender, incidentes que entrañaban extrañas sugestiones de ideales morales alterados, destellos de dudosa claridad. La tela azul que bullía tan abundantemente en su primera impresión de las calles aparecía otra vez como el color típico de las clases populares. No le cabía duda de que la obra dramática era contemporánea y su intenso realismo era innegable. Y su trágico final le dejó muy impresionado. Se quedó mirando la bruñida superficie. Hizo un movimiento y se frotó los ojos. Levantóse y las impresiones comenzaron a desfilar por su mente. Pasó la claridad del microscópico drama y la lucha en el vasto camino, el ambiguo consejo y las rápidas fases de su despertar acudieron a su memoria. Le había hablado del consejo con sugestiones de una vaga universalidad de poderes y habían hablado del durmiente y querían recordar precisamente lo que habían dicho. Pasó a la alcoba y atisbó, aprovechando los intervalos en que las alas del aparato giratorio no interceptaban su vista. Este, en sus evoluciones, producía un cadencioso ritmo de maquinaria, el único sonido perceptible. Aun cuando un día perpetuo iluminaba sus aposentos, se percató de que los trozos de firmamento, entrevistos, afectaban un azul profundo, casi negro, con un polvo de estrellitas. Continuó el examen de las habitaciones. No encontró manera de abrir la puerta, no vio campanilla ni otro medio de llamar en caso de precisión. Su admiración parecía latente, pero se sentía curioso, curioso para obtener informes. Deseaba conocer exactamente cómo debía comportarse ante estas nuevas cosas. Trató de refrenarse hasta que alguien viniera junto a él. Bien pronto comenzó a sentirse inquieto, ansioso por saber, por distraerse, por experimentar nuevas sensaciones. Volvió al aparato en la habitación contigua y pronto adivinó el método de reemplazar los cilindros. Al hacerlo así, ocurriósele que, merced a estos pequeños mecanismos, el lenguaje se había fijado, llegando todavía claro y comprensible transcurridos 200 años. El cilindro colocado, escogido al azar, inició una fantasía musical, hermosa al principio para convertirse en sensual. Bien pronto reconoció lo que le parecía ser una versión alterada de la leyenda de Tannhäuser. La música le era completamente nueva. Pero el drama era realista y con un sabor contemporáneo desconocido. Tannhäuser, que no iba a Bersenberg, sino a Villa Placer. ¿Qué era Villa Placer? Un sueño, seguramente, la fantasía de un voluptuoso libretista. Llegó a sentir ansiedad, interés. La historia se desarrollaba con un dejo de extraño sentimentalismo. Al poco rato cesó de gustarle y le agradaba menos a medida que iba desarrollándose. Sintió una revulsión de sentimientos. Aquello no era una pintura, ni una idealización, sino realidades fotografiadas. No quiso saber nada más de la Bernsberg del siglo XXII. Olvidó la parte representada por el modelo del siglo XIX y se dejó exaltar por una injusta indignación. Levantóse enfadado y casi con vergüenza de haber presenciado aquello aún solo. Empujó el aparato y forcejeó para detener el movimiento. Algo estalló. Una chispa violada le fulminó y paralizó el brazo, y el aparato quedó inmóvil. Cuando al día siguiente trató de reemplazar el cilindro de Tannhäuser por otro, encontró que estaba roto. Comenzó a dar paseos transversales por la habitación, luchando con intolerables impresiones. Las cosas que había deducido de los cilindros y las cosas que había visto le confundían, le ponían en un conflicto. Lo que más le sorprendía era que en sus 30 años de vida no se le hubiese ocurrido jamás formarse un cuadro de los tiempos venideros. Hacíamos el futuro, dijo, y apenas nos preocupábamos en pensar qué futuro estábamos haciendo. Y aquí está ese futuro. Pensó en Bellamy, el héroe de cuya socialista utopía había anticipado de un modo tan extraño esta experiencia. Pero aquí no había utopía ni Estado socialista. Había visto lo bastante para cerciorarse de que la antigua antítesis del lujo, el despilfarro y la sensualidad de un lado y la miseria más abyecta del otro, persistían aún. Conocía bastante de los factores esenciales de la vida para comprender esta correlación. Y no eran solamente los edificios de la gigantesca ciudad y la muchedumbre en la gigantesca calle. Las voces que habían oído en su trayecto, la inquietud de Howard, la atmósfera misma hablaban de un gigantesco descontento. ¿En qué país estaba? Le pareció Inglaterra, y sin embargo, anti-inglés. Su mente se fijó en el resto del mundo y vio tan solo un enigmático velo. Recorrió el aposento examinándolo todo como un animal enjaulado. Se sentía muy cansado, sentía esa febril extenuación que no admite reposo. Escuchó durante largos intervalos debajo del ventilador para percibir algún remoto rumor del tumulto que indudablemente recorría las calles de la ciudad. Comenzó a monologuear. 203 años, se dijo repetidamente, riendo estúpidamente. Así pues, tengo 233 años. El habitante más viejo. Seguramente no habrán desviado la tendencia de nuestro tiempo, encauzándola a los tiempos más antiguos. Mis derechos son indisputables. Gruñe, gruñe. Recuerdo las atrocidades búlgaras como si fueran ayer. Este es un gran siglo. Sorprendióle al principio oírse reír y luego rió deliberadamente y con mayor fuerza. Después se dio cuenta de que se estaba conduciendo locamente. Seriedad, dijo, seriedad. Su paso se hizo más regular. Este mundo nuevo, dijo, yo no lo comprendo. ¿Por qué? Pero todo esto no es más que por qué. Supongo que pueden volar y hacer toda clase de cosas. Tratemos de recordar cómo ha empezado. Al principio le sorprendió encontrar cuán vagas se habían tornado las memorias de los primeros 30 años. Recordaba fragmentos, triviales momentos en su mayor parte, pero no las cosas de gran importancia que había observado. Su adolescencia le pareció, al principio, la más accesible y recordó ciertos libros de textos y algunas reglas de medición. Después volvió a recordar las cosas más salientes de su vida, memorias de la esposa, muerta hacía tanto tiempo, su mágica influencia ahora más allá de toda corrupción, de sus rivales y amigos envidiosos, de la precipitada decisión sobre esto y lo otro, y después de sus últimos años de infortunio, de indecisas resoluciones y, por fin, sus excesivos estudios. Bien pronto comprendía que volvía a poseerlo todo de nuevo, empañado quizás, como metal olvidado en un rincón largo tiempo, pero de ningún modo deteriorado, capaz de adquirir el pulimiento de nuevo. Y el matiz de ello, con una creciente miseria. ¿Era él digno de volver a ser pulimentado? Por un milagro había sido arrancado a una vida que le era intolerable. Volvió a su presente condición. Luchó en vano contra los hechos. Llegó a parecerle todo una inextricable madeja. Vio que el cielo, a través del ventilador, se teñía con el rosa del crepúsculo. Una antigua persuasión emergió de los oscuros abismos de su memoria. «Es preciso que duerma», se dijo. Se le apareció como un delicioso alivio de su mental agonía y de la creciente fatiga y debilidad de sus músculos. Dejóse caer en el extraño lecho y bien pronto quedó dormido. Estaba destinado a familiarizarse con aquellos aposentos antes de abandonarlos, pues permaneció en ellos 3 días encerrado. Durante este tiempo, nadie, excepto Howard, penetró en su prisión. La maravilla de su destino se mezclaba y en cierto modo disminuía la maravilla de su resurrección. Había despertado a lo que parecía tan solo para ser sumido en una inesperada soledad. Howard acudía regularmente con sutiles alimentos y nutritivos fluidos y ligeros y agradables manjares enteramente extraños para Graham. Cerraba cuidadosamente la puerta cuando entraba. En materia de detalles, era la amabilidad personificada, pero por lo demás se negaba en absoluto a explicar nada de lo que pudiera interesar al recluido. Evadía con tanta cortesía como él era posible toda pregunta acerca de los asuntos políticos del país, y en aquellos 3 días los pensamientos de Graham adquirieron mayor extensión y fueron más lejos. Todo lo que había visto, todo aquel cuidado puesto para impedirle que viese, no cesaba de trabajar en su mente. Discutió casi todas las posibles interpretaciones acerca de su posición y hasta, sin hacer alto en ella, la verdadera interpretación. Cosas que se le ocurrieron llegaron a parecerle por último creíbles en virtud de su reclusión. Cuando por fin llegó el momento de su liberación, le encontró preparado. La conducta de Howard contribuyó a aumentar la impresión que Graham tenía acerca de su propia importancia. Sus preguntas se hicieron más definitivas y concretas. Howard tomaba la retirada entre protestas y dificultades. El despertar había sido imprevisto, repetía. Parecía haber coincidido con los comienzos de una convulsión social. Para explicarlo, tendría que contarle usted la historia de una gruesa y media de años, protestó Howard. El asunto es este, dijo Graham. Ustedes temen algo que yo pueda hacer. En algún modo soy un árbitro, o pudiera serlo. No es eso, pero usted cuenta, esto sí puedo decirlo, con el automático aumento de su fortuna, y esto pone grandes probabilidades de intervención en sus manos, y por otros conceptos usted tiene influencia con sus nociones del siglo XVIII. Siglo XIX, corrigió Graham. Con las nociones de su viejo mundo, en fin, ignorante como está usted de todo el mecanismo de nuestro Estado. ¿Soy un loco? No, ciertamente. ¿Tengo yo cara de obrar imprudentemente? Nadie esperaba que obrase usted de ningún modo. Nadie imaginaba que usted despertaría. El consejo le había rodeado a usted de materias antisépticas. En verdad, nosotros creíamos que estaba usted muerto. Un mero caso de conservación. Pero esto es demasiado complicado. No osábamos de repente, mientras no estaba usted sino a medio despertar. No debía hacerse, dijo Graham. Supongamos que es como usted dice. ¿Por qué no se me ilustran noche y día con hechos y consejos y toda la sabiduría del tiempo necesaria para llenar mis responsabilidades? ¿Soy más sabio ahora que 2 días hace, si es que hace 2 días que desperté? Howard se pellizcó los labios. Empiezo a tener, lo tengo con más claridad a cada momento, el presentimiento de una complicada ocultación de la cual es usted el punto saliente. ¿Ese consejo o comité, o lo que sea, no percibe las rentas de mi herencia? Esa sospecha, dijo Howard. Bah, dijo Graham, y ahora fíjese usted en lo que voy a decirle. Los que me tienen aquí no lo pasarán bien, de ningún modo. Yo estoy vivo, no le quepa a usted duda, estoy vivo. Cada día mi pulso es más fuerte y mi mente más clara y vigorosa. No más quietismo. Soy un hombre de vuelta a la vida y quiero vivir. ¡Vivir! El semblante de Howard se iluminó con una idea. Adelantó hacia Graham y le habló en tono confidencial. El consejo le tiene a usted aquí por su bien. Usted está intranquilo. Naturalmente, un hombre enérgico. Se encontrará usted aburrido. Pero nosotros estamos ansiosos por complacerle en cuanto desee todo, todo. Quizá yo adivine, ¿quisiera usted tener compañía? Se detuvo intencionadamente. Sí, dijo Graham pensativo, lo quisiera. Ah, nos hemos descuidado. Los grupos que iban por la calle. Eso, dijo Howard, me temo, pero... Graham comenzó a dar paseos a lo largo del aposento. Howard permaneció cerca de la puerta contemplándole. La intención del ofrecimiento de Howard era tan solo medio de evasiva para Graham. ¿Compañía? Suponiendo que aceptase la propuesta, ¿qué clase de compañía pediría? ¿No sería posible que pudiese recoger de sus conversaciones con un compañero algún indicio de la lucha que había comenzado tan vivamente en los momentos de su despertar? Meditó de nuevo y la idea comenzó a tomar cuerpo. Volvióse de pronto hacia Howard. ¿Qué entiende usted por compañía? Howard levantó los ojos y se encogió de hombros. Humanos, seres, dijo con curiosa sonrisa. Nuestras ideas sociales tienen cierto aumento de liberalidad, quizás, en comparación con su tiempo. Si un hombre desea liberarse del tedio, nada mejor que la sociedad de una mujer. No lo creemos escandaloso. Hemos aclarado nuestra mente de fórmulas. Existe en nuestra sociedad una clase, una necesaria clase, no ya despreciada, discreta. Graham se quedaba atónito. «Eso le hará hallar menos pesado el tiempo», continuó Howard. «Una cosa en la que debía haber pensado antes, pero con todas estas ocurrencias», y señaló el exterior. Graham vaciló. Por un momento la figura de una posible mujer que su imaginación creó súbitamente dominó su mente con intensa atracción. Después tuvo un acceso de cólera. «¡No!», gritó. Comenzó a dar vivos paseos por la estancia. «Todo lo que usted dice, todo lo que usted hace, me convence de algún gran acontecimiento con el cual estoy relacionado. No deseo pasar el tiempo como usted dice. Sí, ya sé, deseo e indulgencia son vida en un sentido y muerte, extinción. En mi vida anterior, a mi sueño, he tratado de esa lastimosa cuestión. No quiero empezar de nuevo. Aquí existe una ciudad, una multitud, y entre tanto yo estoy aquí como un conejo en el morral». Su cólera aumentó. Se dejó llevar de ella y prorrumpió en furiosas maldiciones. Sus gestos eran más elocuentes que las palabras. «No sé cuál puede ser su partido. Estoy en la oscuridad y ustedes me mantienen en ella. Pero tengo la seguridad de que no me ha recluido aquí con ningún buen propósito. Le prevengo, le aviso de las consecuencias, tan pronto como ocupe mi puesto». Se percató de que toda amenaza podía volverse en contra de él. Se detuvo. Howard le miró con curiosa expresión. «Llevaré este mensaje al consejo», dijo. Graham sintió un momentáneo deseo de arrojarse sobre él, derribarle y dejarle fuera de combate. Sin duda, debió pintarse el impulso en su rostro, pues los movimientos de Howard fueron vivísimos. En un segundo, la silenciosa puerta se encontraba cerrada y el hombre del siglo XIX completamente solo. Por un momento quedó rígido con las crispadas manos en una actitud amenazadora. Después las dejó caer. «¡Qué loco he sido!», dijo, y de nuevo se dejó dominar por la cólera, paseando por la estancia y lanzando una sarta de juramentos. Durante un gran intervalo estuvo como asaltado de una especie de frenesí, maldiciendo de su posición y de su propia locura, y de los miserables que le tenían prisionero. Y hacía esto porque no quería ver con calma su posición. Se aferró a su cólera porque temía al temor. Bien pronto encontróse razonando consigo mismo. Su prisión era inexplicable, pero sin duda las formas legales, las nuevas formas legales, lo permitían. Indudablemente aquello era legal. Estas gentes iban 200 años más allá en civilización que la generación victoriana. No era posible que fuese menos humana. Y sin embargo habían aclarado su mente de fórmulas. ¿Sería la humanidad una fórmula como lo era la castidad? Su imaginación comenzó a seguir todas las cosas que podían hacerle conjeturar algo. Si llegase lo peor de lo peor, se encontró diciendo, por último: «Puedo convenir en lo que desean. Pero ¿qué es lo que desean? ¿Y por qué no lo piden en lugar de tenerme en esta incertidumbre?». Volvió a su primera preocupación acerca de las posibles intenciones del consejo. Empezó a reconsiderar los detalles de la conducta de Howard, sus siniestras ojeadas, sus inexplicables vacilaciones. Entonces, por la primera vez, su mente acarició la idea de una fuga de aquellos aposentos. Pero ¿cómo escapar en aquel vasto y frecuentado recinto? Y primero, ¿cómo salir de aquellas habitaciones? ¿Qué beneficios puede reportar a nadie el que me ocurra un daño a mí? Pensó en el tumulto, la agitación social de la que parecía ser él la inocente bandera. Un recuerdo bastante importuno y sin embargo insistente se presentó fuera de las oscuridades de su memoria. Otro consejo había dicho: «Es buena medida la de que un hombre muera en bien del pueblo». Fin de la sección 7.